bailamos este cumbión. Sigue este pasito que te hará olvidar todas esas penas que te hacen llorar. No vale la pena que mires atrás, pues la vida es una, hay que aprovechar.